Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique. La jornada de hoy miércoles 6 de julio. El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz ha programado para el próximo lunes día 11 una campaña extraordinaria de recogida de donaciones de sangre. Los donantes se pueden dirigir a la tercera planta del edificio del mercado solo en horario de tarde de 5:30 a 9:30. Se recuerda que para poder participar la persona donante de sangre debe tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y gozar de buena salud. Los hombres pueden donar 4 veces al año y las mujeres 3 veces, debiendo pasar entre donación y donación al menos 2 meses. Cambiamos de tema. Dentro del apartado dedicado a la información plenaria, la concejala de Parques y Jardines ha informado en la sesión ordinaria de junio sobre los trabajos de desbroce que se han llevado a cabo en diversos puntos de la localidad. Además, ha dado a conocer que se han remitido 200 notificaciones a particulares, donde se les comunica que deben proceder al acondicionamiento de sus parcelas para el periodo estival. Isabel María Bazán, como responsable del área de política social, de igual modo ha informado que se ha reforzado el Departamento de Servicios Sociales con nuevas contrataciones realizadas a través del Plan de Cooperación Local. Con respecto al refuerzo de personal del Departamento de Servicios Sociales, decir que con el PCL, bueno, pues se han incorporado recientemente al Departamento una auxiliar de ayuda a domicilio y una trabajadora social a través del Plan de Cooperación. Con respecto a la Delegación de Educación, decir que, como bien sabéis, están haciendo unas ofertas al SAE para la apertura de centro, tanto para Lorena Feliz como al Fernando Gavilán, y el FATOU, bueno, pues se hará en el momento en que se terminen las obras de mejoras en la pista deportiva. Con respecto a la Delegación de Residuos de Salud Urbano, decir que seguimos con el puerta a puerta, con la economía circular, y bueno, del total de residuos que se han recogido en el mes de mayo asciende a 662.450 kilos, y hay reseña conforme a economía circular y al puerta a puerta. En orgánica, se han recogido este mes más 3.340 kilos, en envase se han recogido de más 1.900 kilos, y con respecto a esto, estoy hablando con respecto al mes pasado, de más se han recogido 2.100 kilos más en papel cartón. Comentaré también de Delegación de Parques y Jardines, en relación a las actuaciones, se han atendido un total de 20 avisos de vecinos y colectivos, y decir que también quería dar a informar y quería reseñar todo el trabajo tan importante que se está haciendo desde esta delegación junto con Básica en el tema de desbroce y limpieza, y voy a hacer reseña de todas las que se han hecho en este mes. En la zona de desbroce se han hecho las interiores del cementerio, los aparcamientos de la calle Ronda, Arroyo de los Cidrones, Avenida de los Viajantes, Cerro Mulera, Calle Nacimiento, la Plaza de Torre y los alrededores, Avenida de Corte, Avenida Sierra de Ubrique, Avenida Fuente de San Francisco, Avenida Juan de la Rosa, Avenida de Cardela, zona trasera del Colegio de Ramón Croza. Se han enviado también 200 cartas a los privados para que también tengan las parcelas y realicen su mantenimiento. Decir que también se han limpiado los 20 pilares, la calzada, el callejón del Pompeo, alrededor del Parque Blas Infante, alrededor del Comuseo, todos los alrededores de las cumbres del Parque Bombero, alrededor de la Plaza de las Palmeras y la parte superior de la calle Arana. Ahora mismo también se está haciendo la zona superior del yacimiento y la zona del depósito de Cornicabra. Con respecto al Día Mundial de Medio Ambiente, decir que también que se ha hecho junto con el centro escolar la plantación de 4 ejemplares de fresno en el Día Mundial de Medio Ambiente, como he dicho, con todos los escolares. Y ya para como último, decir que se ha hecho también una nueva zona jardinada frente al cementerio, con toda plantada de instalación con el riego, la colocación de césped y con plantación de distintas zonas, de distintos arbustos y especies naturales. Por otro lado, desde el Centro Tecnológico de la Piel, su gerente Javier Gallego ha informado sobre el desarrollo de las últimas actividades organizadas por MOVEX para la promoción del sector de la piel ubriqueño. De esta forma, se ha mostrado muy satisfecho con el resultado de la jornada de aplicación multisectorial de la piel organizada en nuestra localidad por la agencia IDEA. Muy contentos con el resultado. La verdad que el nivel de los participantes, de los ponentes que la agencia IDEA pudo reunir era bastante bastante alto,

ordinario de la Fundación, que también se celebró el martes, en este caso por la mañana, y bueno, pues nada, estuvo Ubrique presente, en el desfile se nos mencionó, y hubo propaganda relacionada con la piel, y bueno, pues ese es otro de los objetivos, ¿no?, mantener estas líneas de colaboración, no solo con escuelas internacionales, como veníamos haciendo, sino también con escuelas regionales, como Estación Diseño en Granada, sea en Sevilla o Sevilla de Moda en este caso, ¿no?, que además son los que organizan Andalucía de Moda y CODE 41, que son las dos pasarelas más importantes que hay en estos momentos en Sevilla. Dentro de la programación Ubrique en Verano, que organiza la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Ubrique para el próximo 15 de julio, se ha programado una salida nocturna bajo la denominación Piragua a la Luz de la Luna. El paseo en Piragua, en noche de luna llena por el Pantano de los Hurones, dará comienzo a las 9 de la noche, contando con la colaboración de las empresas de turismo activo de la localidad, Experiencia Outdoor y Viva Aventura. Las personas interesadas en participar se pueden dirigir a la Oficina Municipal de Turismo. El precio de la actividad es de 20 euros. Asimismo, en el apartado cultural, la ubriqueña Sonia Chacón expone en la nueva sala de exposiciones durante todo el mes de julio. La muestra pictórica En Suspenso se compone de unas 25 obras. La técnica que prima en estas obras es la stencil, además de pintura directa sobre lienzo, en la que se usa tanto acrílico como pintura en spray. De igual modo, Sonia Chacón ha destacado el uso mayoritario de colores como el blanco y el negro en sus creaciones. No hay color, o el poco color que hay es muy, muy, muy leve. Hay muy pocos tonos. Bueno, tonos hay dos, está el rojo y el azul, pero es muy poco. Mayoritariamente es blanco y negro. De hecho, creo que en la obra que tiene en azul, creo que te tienes hasta que fijar muy bien para verlo. Mayoritariamente es blanco y negro. Sí, me siento muy cómoda con esos tonos y en cierto modo, no sé cómo, pero empiezo con color y siempre acabo pintando en blanco encima. No sé cómo, no sé. Imagino que es algo que tengo dentro y pues nada, se refleja en la obra. Entonces, pues prácticamente blanco y negro. Pues Suspenso es justo las obras que he estado haciendo en una época de suspenso, de todo, ¿no? Creo que el título va muy acorde con la posición, porque realmente ha estado marcada todo y limitada todo el tiempo por el suspenso que hemos tenido en todos los ámbitos, ¿no? Cuando empezó lo de la pandemia, yo me vi encerrada en mi casa con dos lienzos y un bote de pintura blanca de pared. O sea, no era ni plástica, era de pared, de encalar. Y bueno, pues empecé a trabajar con eso. Entonces eran los materiales muy limitados, el tiempo no, el tiempo era todo el del mundo, pero los materiales muy limitados, tanto en pintura como los lienzos, como los soportes, en fin, que poquito a poco, conforme se fue abriendo todo, pues ya empecé a pedir material fuera, me llegaba muy tarde, pero bueno, llegaba, entonces era todo como... Quiero pintar, ay, pero no puedo porque no tengo el material, y se me quedaba suspenso, ¿no? O sea, hasta otro momento, ¿no? Y ha sido arreglado así durante todo el tiempo. La exposición esta, en un principio se iba a poner el año pasado, en octubre, y la tuvimos que cancelar porque la sala expositiva se convirtió en el punto de vacunación municipal. Claro. Sí, por lo cual también quedó en suspenso, ¿no? Entonces, como que se ha ido limitando y ha ido acondicionándose a todo lo que nos está pasando, incluso la inauguración. De hecho, la inauguración justo, laboralmente me han cambiado turnos de trabajo y demás, y tampoco he podido. Entonces, también suspensa, ¿no? Entonces ha quedado ahí un poco. Y luego la obra en sí también es un poco, también va un poco en ese tema, ¿no? En pos yo trabajaba los encajes y las telas sobre modelos, sobre mujeres, sobre amigas y demás. Y claro, al verme sola en mi casa, pues evidentemente tuve que cambiar, pero yo quería seguir trabajando con lo que es mi discurso, ¿no? Con lo que es un encaje y las cuerdas y demás. Y tiré de las cosas que tenía en casa, en vez de medias de red y vestidos bonitos de encaje, como hacía antes, pues tuve que tirar del mantel de bolillo de la abuela y encajes que tenía por ahí para hacerme futuras prendas y tal, que bueno, pues habían quedado ahí. Entonces fui recopilando un poco todo ese material, además de mi abuela, de abuela de mi pareja, en fin, y he trabajado directamente con las telas, con los encajes, y me ha gustado mucho porque, no sé, ha sido como, hay dos piezas en concreto que directamente está la tela en el lienzo, y ha sido para mí como, no sé, como cuando tienes un recuerdo y quieres un recuerdo y te haces una foto y luego la sacas y la imprimes y la pones en un álbum, ¿no? Pues yo, pues en ese momento yo quería hacer algo especial con esas prendas y quería tener un recuerdo, y lo que hice fue trabajarlas en lienzo, ¿no? Creo que es la mejor metáfora que puedo tener, y dejar el recuerdo o el momento en suspenso y para siempre, ¿no? Mientras perdure la obra, ¿no? Entonces, pues he estado trabajando sobre esa idea todo el tiempo, sin desviarme de lo que es la estética de mi obra, con los encajes y los hilos, las cuerdas. Nunca había trabajado con spray hasta ese momento, y creo que ha sido también un poco por lo que estaba comentando antes, la necesidad de calle, de estar en la calle y demás, me ha llevado a, pues yo quiero pintar con spray en la calle, en formato grande, en el exterior y demás. Y bueno, pues como no podía, pues no podía hacerlo de ese modo, pero sí podía pintar con spray, ¿no? Entonces, pues recuperé el spray para mi obra, que es la primera vez que lo utilizo, y la verdad es que pues me he quedado muy contenta con el resultado, y me di el gusto en su momento, ¿no?, de pintar con spray. Y el stencil, para aquellos que no lo conozcan, es una técnica de estampado, ¿no? Es una técnica de estampado. Se puede hacer de varias maneras, y yo creo que las he trabajado todas. Entonces, bueno, es una técnica de estampado, básicamente. Sí, con pintura tradicional, bueno, en la aplicación tradicional de la pintura, con pincel, con brocha y espátula, he combinado las dos. Y por último, José Antonio Nieto nos ha narrado cómo se encuentra cuando restan 10 días para su regreso a Ubrique, tras superar 3.200 kilómetros andando para cumplir el reto solidario por la lucha contra el cáncer. El ubriqueño se encuentra ya en tierras extremeñas, sufriendo el aumento de las temperaturas de las últimas jornadas. Lo peor es el calor, que cae a plomo, y lo peor es que no hay ni una sola sombra, es decir, son caminos y caminos absolutamente sin un árbol. Entonces, salimos temprano, salimos a las 5 de la mañana. Las etapas las tenemos organizadas ya todas para poder llegar ese 16 de julio a Ubrique. Las tenemos ya muy cortitas porque, bueno, he avanzado tanto desde que salí el 25 de abril, me he chupado tantos kilómetros en muchísimas etapas de 45, de 48 y de 50 para ir avanzando para que no me cogiera el toro. Y al final, bueno, pues he podido adelantar tantos kilómetros que, bueno, estamos haciendo etapas ahora mismo de 30-32 kilómetros, pero a partir ya del lunes que llegue a Utrera, pues serán etapas de 20 y de 15 kilómetros para poder llegar el 16. Intentar de que, si uno está bien físicamente, pues intentar de hacer etapas largas para poder, bueno, para intentar de cuando llegara aquí a Andalucía, con la calor que iba a hacer en julio, pues si tuviera que hacer etapa un poco más corta por la calor, pues bueno, pues no tendría problema, ¿no? El adelantar los kilómetros era mi base principal, si siempre y cuando me encontrara bien, ¿no? Y hasta ahora, gracias a Dios, pues lo estoy, y nada, y esperamos de llegar, bueno, el viernes a Andalucía ya, gracias a Dios, pisar tierras andaluzas, y el domingo en Sevilla, y bueno, planificar ya del lunes hacia adelante hasta Ubrique, ¿no? Que vamos a hacer etapitas muy cortas, como he dicho antes, ¿no? Son 275, 280 kilómetros que queda. A etapas, como he dicho, cortitas, pues la verdad es que prácticamente son paseos todos los días, ¿no? Aunque aquí la calor todavía está apretando, y hasta que lleguemos a Utrera y el Coronil todavía nos queda un buen camino, ¿no? La cintura, como se suele decir, la tengo partida, ¿no? Es decir, tengo muy amoratadas los dos laterales, y tengo también unas rozaduras que por el sudor pues me está haciendo bastante daño, ¿no? Y el hombro es como si lo cortara por la noche y lo tuviera que dejar en otra cama aparte, ¿no? Porque es que es insoportable el dolor. Pero bueno,